tengo un gato que se llama Garabato, que le gusta dormir en un zapato. Y una gata que se llama Catalina, que le gusta dormir en la cocina. Con tantos gatos que tengo en mi casa, yo tuve que dormir en la terraza. Ni siquiera me queda el balcón, porque allí duerme el gato dormilón. ¡Miau!